besos de hielo. Quieres hundirme y no sabes cómo, pero el destino me sonríe como al mejor. Si yo caigo, amigo, caemos los dos. Tus besos de hielo yo los derrito con mi calor. Besos de